jugosa, rica y fresca, que muy coloradita. El ritmo de mi tierra, de la naranjadita. Jugosa, rica y fresca, que muy coloradita. Para que tú la bailes, lleva bien el compás. Para que tú la bailes, lleva bien el compás. Y para que lo estrene, Rudy y Miki, sonido Estrella Antillana, allá en el Bronx, Nueva York. Tócale, tócale, tócale, tócale, tócale, tócale. Baile lleva bien el compás.